pues más y más. No, no puedo hacerlo. Experimento una sensación extraña, terrible. De pronto, la maleza se movió. Y entre las lianas que colgaban de los gigantescos árboles apareció... una mujer. Una hermosa mujer. Puedo verla. Ahí está. Se me produjo si mil campanas de cristal retumbaran en mi cabeza. ¿Quién eres? ¿Quién eres? La visión era increíble. De entre la selva surgía una mujer vestida con larga túnica blanca al estilo lacantón. Su piel rojiza, como la caoba, brillaba bajo el intenso sol. Era alta, esbelta. Sus movimientos eran como los de un venado que avanza entre los breñales sin rozar las espinas. Sus pies, descalzos y pequeños, parecían apenas rozar la hojarasca sin hacer ruido. Tenía una larga cabellera negra, tan negra como pluma de cuervo, sedosa y brillante, que el viento mecía confundiéndola entre las ramas. De grandes y rasgados ojos negros que brillaban extrañamente mirando a Calimán. Su boca, como roja flor encendida, dejaba entrever sus blanquísimos dientes. Era hermosa. Demasiado hermosa y extraña para ser realidad. Avanzaba lentamente hacia Calimán, que la miraba arrobado. En la diestra llevaba una vara a modo de bastón y en la izquierda un caracol. Calimán, ahogado por la fiebre, creía ser víctima de una alucinación. Sus azules ojos, empañados ya por la fiebre, trataban de mirar intensos a aquella hermosa mujer que se aproxima más y más. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué extraño embrujo tiene tu risa y que retumba en mi cerebro como una cascada de cristal? ¿Qué diabólico sonido arrancas ese caracol que ahuyentas las piedras y acalles el murmullo de la selva? ¿Quién eres? ¿Quién eres, mujer que brota de la selva? Nunjek sak mako ik kanawaka kat gato. Hombre blanco grande, el viento me trae para salvarte de mi muerte roja. Bien, pero ¿quién eres? ¿Quién eres? Escúchenos, compadritos, aquí estamos ahora, en este radio ranchito, son las 9:25. Combate al dengue. Tu vida y la de los tuyos puede estar en peligro. Mantén las muñecas de abate en el depósito de agua. Su olor y color blanquecino son normales y desaparecen en 2 días. Coloca bajo los recipientes en donde se pueda juntar agua. Colabora con las brigadas de salud. Ahora, si tienes entre 35 y 64 años, el riesgo de tener cáncer en la matriz es mayor. Detéctelo a tiempo con el Papa Nicolau, una prueba sencilla y gratuita. La unidad móvil de cáncer cervicouterino estará el 10 de agosto en Sinacécuaro para realizar esta prueba. Pregunte en la unidad de salud. ¡Gobierno! ¿A dónde va la gente? A comer pollo Don Chente. Comadrita, compadre, ven con toda la familia a saborear el riquísimo sabor de pollo Don Chente. Rostizaditos sabrositos con salsita, ¡qué delicia! No te confundas, rosticerías hay muchas. Sabor solo Don Chente, Plan de Ayala 643, frente al Mercado San Juan. Calimán, agotado por la fiebre que nublaba sus ojos, interrogaba a aquella extraña y bella mujer aparecida entre las selvas. Calimán creía ser víctima de una alucinación, pero no. Aquella hermosa mujer era palpable. Calimán sentía que sus manos le acariciaban el rostro con dulzura. Nunye Samako. Oh, tus manos acarician mi rostro y es como si el agua fresca de un manantial mitigara la fiebre que me abrasa. ¿Quién eres? ¿Quién eres, oh mujer, aparecida en la selva? ¿Quién eres que al ver tus ojos negros y profundos me hace pensar en un mundo de sombras que ansío llegar? Dime, ¿eres acaso la muerte? Shuanansi, Shuanansi. Oh, señora, ¿te da la vida? Oh, sí. Debe ser una extraña aparición que da la vida y hace soñar, porque el calor de tus manos vivifica mi cuerpo y tu negra cabellera exhala perfume de flores y de arrobador perfume. Tu piel es ardiente como el sol y encendida como la madera del cedro. Y tu boca es como una mancha de sangre que se antoja muerta. Sí, sí. Pues sí. Experimento la sensación incontenible de besar tu boca para mitigar la sed de la fiebre. Ansío morder esos labios tan rojos como la sangre. Calmán, febril y agotado, besaba ansiosamente la boca roja de aquella hermosa mujer que sin cesar acariciaba el ensortijado cabello de Calimán. Oh, qué extraño elixir tienen tus labios que dejan en mi boca una sensación de amor. Qué embrujo tienen tus ojos que mi corazón se enciende al mirarlos. Qué tiene tu piel tan tersa y ardiente que enarva mi mente y estremece mi cuerpo. Calimán miraba con ansiedad a la hermosa mujer de cabellera negra. Entrecerraba sus azules ojos y disfrutaba del placer de sentir aquella cabellera negra rozar sus manos como manojo de cera impregnada de un perfume de canela. De pronto, la hermosa mujer se apartó de Calimán y avanzó hacia las quietas aguas del río en la ribera. Y Calimán sintió angustia de soledad. No. No, no, no te vayas. No te vayas, visión extraña y fascinante. No huyas de mi lado, que tu presencia me hace olvidar la muerte. No me dejes. No me dejes que ansío el calor de tus manos en mi rostro. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Tomas entre tus manos un poco de agua. Ven, te necesito a mi lado, estando cerca de mí. No me importa si estos son los últimos momentos de mi vida. Nunye Samaku. Ukur, ukur. Oh, sí, ya me doy cuenta. Que estoy viva en tus manos. Ukur, ukur. Pues sí. Bébete. Dame que la fiebre abraza mi garganta y respeta mis labios. Dame esa hermosa mujer de la selva. Calimán bebía ansiosamente el agua que le ofrecía aquella hermosa mujer entre sus manos. Tus manos deben tener un hechizo poderoso que transforma el agua del río en delicioso líquido que mitiga la sed y calma la piedra. Quédate junto a mí. El calosfrío de la muerte invade mi cuerpo. La hermosa mujer recogía delicadamente su larga túnica blanca y se sentaba al lado de Calimano. Sus manos acariciaban con ternura el rostro barbado de Calimano y sonreía dulce al mirar los azules ojos del hombre increíble. Chamaco, Iris Chap, decía, hombre blanco de ojos de cielo, y acariciaba con ternura los azules ojos de Calimán. El hombre increíble sentía que un fuerte sopor lo invadía, como si fuera víctima de un hechizo. Mujer, quédate siempre conmigo. Deja tus manos acariciar a ti, siempre mi rostro. Déjeme sentir la caricia de tu nieto entre mis manos. Mujer hermosa de la fe. Alemán se quedaba profundamente dormido, mientras la hermosa mujer seguía acariciando sus azules ojos y repitiendo, hombre blanco de ojos de cielo. Chamaco, chamaco, chamaco. Y se podrán a bailar, oyendo el 1240, no parece vayan a cambiar. Combate al dengue. Tu vida y la de los tuyos puede estar en peligro. Mantén las muñecas de Abate en el depósito de agua. Su olor y color blanquecino son normales y desaparecen en los días. Coloca bajo los recipientes en donde se pueda juntar agua. Colabora con las brigadas de salud. ¿Cree usted realmente mejorar su salud? Fórmula 7 es la solución a todos sus problemas de coritis, gastritis, diabetes, obesidad, colesterol elevado, menopausia, estreñimiento, anemia, osteoporosis, cirrosis, varices, desnutrición y pies cansados. Deje de sufrir y adquiera hoy mismo Fórmula 7. Pídala al 209-7951. Se la llevamos hasta su casa y cómprela aquí en Radio Ranchito a solo 200 pesos. ¡Llame ya! De venta en Sinapecuaro, junto a los boleros, en el puesto naturista El Jardín. Escuche el poder de la noticia a través de nuestros 295.000 watts de potencia en radio en 5 estados. 18 ciudades ya observan el valor de la información en nuestros canales de televisión. Más de 1,000 cibernautas todos los días se actualizan en nuestro portal de noticias, logrando así que 8 millones de personas se mantengan informados. Ultra Noticias por radio, televisión e internet. Porque siempre es mejor estar bien informado. La Red Nacional de Noticias Locales te informa de lo que acontece en México y el mundo, pero sobre todo, de aquí, donde tú vives. Ultra Noticias, la Red Nacional de Noticias Locales. Escúchalo en el 1240 de tu AM, el Radio Ranchito, de lunes a viernes de 7 a 7:30 de la mañana. 25 para las 10, ya lo sabe, compadrito. 25 para las 10, ya lo sabe, compadrito. continuaba recargado sobre el árbol, inmóvil, sumido en profundo sopor, pero estaba solo. Cantaba el pájaro chirir en lo alto de un caobo y gemía lastimera una guacamaya atrapada por un halcón. La selva, impenetrable y virgen, que parecía atrapar a Calimán. La selva, que poco a poco iba cubriéndose de sombras de la noche. De pronto, un ruido extraño y conocido a la vez despertó a Calimán de su pesado sueño. La hojarasca crujía con el peso de un cuerpo que se deslizaba sigiloso entre la maleza. Calimán abrió lentamente sus azules ojos y sus labios resecos por la fiebre exclamaron: ¡Mujer! ¡Mujer hermosa de la selva! ¿Estás aún aquí? Miraba en torno y un gesto de ansiedad y desconsuelo se dibujaba en su rostro ensombrecido por la fiebre. ¿Estás ahí? Responde. No puede ser tú sin avance entre la maleza. Tus pies no hacen ruido al caminar entre las hojas. ¿Quién eres? El ruido de aquel cuerpo que se arrastraba cerca de Calimán cesó. Y el hombre increíble buscaba ansioso con la mirada a la hermosa y extraña mujer que saliera de la selva para envolverlo en caricias enloquecedoras y febriles. Oh, no, no es ella, no. No percibo el aroma de su negra cabellera, ni escucho esa risa que brota cristalina y diáfana de su boca. Pues se ha ido la hermosa mujer de la selva. Oh, si pudiera moverme. Calimán trataba inútilmente de incorporarse, aunque de sus heridas había dejado de brotar sangre. Un intenso dolor le paralizaba el brazo derecho y sentía que algo le oprimía el pecho. Luego, ¿qué? Un cuerpo se mueve entre la selva. ¿Alguien está allí? ¿Quién es? ¿Quién es? Solo respondía el murmullo de la selva. Calimán, con los ojos enrojecidos por la fiebre, el rostro macilento y el cuerpo inmóvil, miraba hacia todas partes tratando de descubrir algo. Luego, las ramas se entreabrieron, dando paso a una figura humana. ¡Fáscame, Dick! ¿Sarato? ¿Quién eres? Los azules ojos de Calimán se clavaban en la figura de un hombre que vestía larga túnica blanca de Enequén y sostenía un largo machete. A la rojiza luz del atardecer, Calimán podía ver aquel rostro cetrino de rasgos mayas y cabello largo y enmarañado. Calimán parecía reconocer a aquel hombre. ¡Chambor! El guerrero Lacandón Chambor. ¡Chambor! El Lacandón jefe que Calimán conociera durante su estancia en Bonampak. ¡Chambor! Aquel altivo guerrero Lacandón, que era amigo sincero de Calimán. Chambor, sí, eres tú. Te reconozco. Chambor, alegre. De veras a Ánaco. Y yo, amigo mío, por tu presencia es algo que no esperaba. ¿Cómo has llegado aquí, Chambor? Chambor, caminar todo el día. Chambor, el ir jabalí. Pero jabalí escapar herido. Oh, sí. Chambor, seguir rastro de animal y verte a ti. Eras tú el que estaba escondido entre la maleza, observando. Ojos de Chambor, no creen lo que veían. Chambor, mirarte bien antes de salvar. Chambor, alegre de encontrarte. Saamako, amigo mío. Yo... ¿Saamako? ¿Herido? ¿Sangre? ¿Sangre? Sí, Chambor. Estoy herido de las fuerzas. Me abandonan. No moverte. Chambor cuidará de ti. Tú quieto. Tú quieto. Chambor se inclinó para examinar detenidamente las heridas de Calimán. Observó el rostro macilento, la mirada vaga, los labios resecos por la fiebre. Tú, herido grave. Tú morir si Chambor no ayuda. Chambor, busca a la mujer de la selva. Encuéntrala y tráela a mi lado. Ella me salvará de la muerte. ¿Mujer de selva? Sí. ¿Tú ver mujer aquí? Sí, sí, una mujer hermosa. De larga túnica blanca que su cabrón caracol. De larga cabellera negra tan suave como la seda. Búscala, Chambor. Hazla venir aquí. ¿Tú loco? ¿Tú loco de fiebre? No. No mujeres aquí. Búscala. No mujeres aquí en selva. Chambor. Nadie venir por estas tierras. Chambor. La champa de las Andones más cerca. Varias noches de camino. Aquí no mujeres, chaval. Yo vi una mujer hermosa, extraña. Me acarició, besó mis labios. Y luego me dio a beber agua del río entre sus manos. Y fue como un elixir que me dijo mi sed. Se atacó la fiebre. Fiebre hacerte delirar. ¿Ver visiones? No era real. Estaba viva y reía. Y reía, su risa era como un murmullo de la cascada. Como el canto de un pájaro fantástico. Estuve aquí a mi lado. Habrá un lado, Chambor. Alemán señalaba nerviosamente hacia el sitio donde había estado sentada aquella mujer. Y los ojos rasgados de Chambor descubrieron una flor. Una extraña flor de pétalos tan blancos como la nieve. ¿Ah? ¡Expulla! ¿Eh? ¡Hechizo! ¡Brujería! No, esa flor. Esa flor mala. Flor de cantinix. Flor blanca de cantinix. ¿Qué es? ¡Expulla! ¿Brujería? No, Chambor, no. Esa flor blanca la traía la mujer entre su cabello. Es prueba de que ella estuvo aquí. ¡Sálvaco! Oye, escucha. Dime. ¿Has sido víctima de un... No. ¿Estás embrujado? No. Esa mujer que tus ojos vieron es... Sí, estaba ahí. Estaba ahí. Pronunciar aquel nombre, Chambor temblaba como condenado. Estabai, ha estado aquí, Estabai. Estabai, así llamarse mujer hermosa, como de larga cabellera negra. Oh, se parece en la selva, tocando un caracol extraño. Sí, ella tocaba un caracol y la selva me decía. En la otra mano sostenía un bastón, una vara llena de flores. Sotrey. ¡Bastón de brujería! ¡No! ¡Has visto a Stray! ¡Estás embrujado, amigos! ¡Oh, mujer hermosa de cabellos largos y negros! ¡Stray! ¡Mujer extraña y de risa que enloquece! ¡Stray! ¡Mujer que enerva los sentidos y perturba la mente! ¡Sí! ¡Stray aparecerse en árbol de canguilis! ¡Aparecerse! Buscar hombres para hechizarlos. Bebía en sus manos y la fiebre desapareció. Estaba ahí. Conoce hierbas mágicas que curan la fiebre. Ay, hechiza, Amaco. ¿Me diste de sus manos? No. Estás hechizado, pues estaba ahí. Y morirás. No. Morirás. Estaba ahí. No puede significar muerte. Estaba ahí. Nunca te dejará escapar de selva. Debo romper el hechizo. ¿Eh? ¿Pero qué haces? Chambor, romper flor maldita de Sabay, ¿eh? ¡Así! ¿Qué haces? Oye, escucha, Sabay. Debemos ir. Debemos salir de tierras de Sabay. Es ella. Ella que ríe. No. Es viento que aúlla entre los árboles. Que no, es su risa. Su extraña y intangible risa que penetra hasta mi cerebro y me carga. ¿Qué oyes? Debo ir. No. Sí, te matará. Déjame, ella me llama. Y yo me espera. No sé si estará a su lado. Déjame, Paul. ¿Qué extraño hechizo domina a Calimán? ¿Está en poder de Stabai, la hechicera de la selva? ¿Podrá vencer los misterios de Bonampak? ¿Y qué ha pasado con el capitán Scott, Mariela y Solín, víctimas del ataque de la tribu Xotol?